Y lo seguimos haciendo sabiendo que va a haber a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. ¿Qué tal, Gonzalo Zavalla? Buenos días. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Pues nada, cuéntame, ¿qué vais a contar? Pues un día más tendremos la mirada puesta en Afganistán. Y es que ahora mismo el foco informativo internacional se encuentra en Kabul, donde varios españoles y colaboradores de nuestro país están esperando a ser repatriados. De momento, el segundo avión que ha enviado España llega hoy a Dubái y se están esperando los permisos para despegar hacia Afganistán. Estaremos pendientes tanto de la llegada de ese avión como de si se conceden o no esos permisos. Además, Bea, hoy termina el plazo de 24 horas que la Audiencia Nacional ha dado al gobierno para que se presente la orden mediante la cual se está repatriando a los menores marroquíes en Ceuta. Y es que varias ONGs acusan al gobierno de que estas devoluciones no se están haciendo en base a la ley. Por eso vamos a hablar con Juan Jesús Vivas, quien mejor que él, presidente de Ceuta, para que nos cuente pues cuál es la situación realmente. Y para desengrasar, Bea, te quiero preguntar, ¿tú guardas con cariño la figura de algún profesor o profesora? Sí. Sí. ¿Se puede saber o quién o por qué? Don Carmelo, de Geografía e Historia. Tengo hasta una anécdota muy buena. Me tenía en tan alta estima que el examen final de COU me dijo a los 5 minutos de empezar: te quito el examen y te pongo un 7. Venga, hombre. Como te lo cuento. Venga, hombre. Porque, claro, sabía que él iba a decir que no. Y, de hecho, cuando terminé el examen, que al final saqué un 9.5 en ese examen, cuando terminé, digo, has estado, por un pelo has estado a punto de que te lo diera. Y dice, yo sabía que tú ibas a ir a por el sobresaliente. O sea, ¿qué que te parece? Tú eras de esas que aunque les regalaran el 7, decían, no, yo voy a hacer el examen. Sí, sí. Además, ahí en COU nos jugábamos las habichuelas, Zavalla. Sí, en Pollona se llama, comentan por línea interna. Sí, sí. un poco. Era niña de sobresaliente, sí. Bueno, yo, por ejemplo, puedo decir que empecé a engancharme a la radio porque me metió el gusanillo un profesor, José Antonio se llama, desde aquí un saludo. Pero vea, yo es que te pregunto esto porque hoy vamos a hablar con Ana Muñoz, que acaba de ganar el premio a la mejor profesora del año en Estados Unidos. Seguramente Ana no regalaba ningún examen. Yo era de los que se portaba bastante mal en clase, así que yo tengo bastantes ganas de escuchar a Ana. A ver qué cuenta. Efectivamente, a ver si ella pues habría conseguido serenarme un poco, que seguro que mi madre se lo habría agradecido. Bueno, luego estás aquí, o sea que luego se te debió de dar bien. Sí, bueno, porque al final, pues eso, mi madre pues tuvo mucho empeño. Te metió en vereda. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Muchas a partir gracias de las 6 estaremos ahí enganchados a Herrera en COPE, 5:37 de la mañana, y ahora vamos con la ronda de ponedores. Y nos ha escrito Francisco García, que dice que él a las 6 de la mañana pues tiene que ir, como todos los días, a abrir su cafetería en Alicante y por eso no os escucha. O Francisco Sánchez, que toca descargar en Mercamadrid, nos cuenta: hay que alimentar a la gente, aunque sea el mes de agosto. También tenemos a Nuri Álamo, ella está trabajando en un Carrefour y necesita levantarse muy temprano para poder tener todo colocado. Pedro Fernández nos ha escrito, va desde Bailén a San Pedro de Alcántara, nos cuenta: lleva material para la construcción y dice: oye, la verdad es que estamos encantados con vosotros, sois un programa que nos anima mucho todas las noches. Termino con Puri Cordero en Castilla y León, a seguir luchando con todos mis compañeros contra la pandemia, que aún se mantiene desde el Centro de Salud de Herrera de Pisuerga en Palencia. Y ahora sí, nos toca ir al artista de la semana, es lo que toca. Esta semana estamos recordando canciones que marcaron uno de los veranos de la última década. La de hoy nos lleva a 2017. En ese año, Juan Antonio Bayona obtuvo el Goya a mejor director por Un monstruo viene a verme. Y el Goya va para J.A. Bayona. Bueno, pues Bayona recibía emocionado su tercer Goya de manos de la actriz británica Geraldine Chaplin. En ese mismo año, en el año 2017, un tsunami en forma de canción nos inundaba. Luis Fonsi, junto a Daddy Yankee, publicaban Despacito. La canción alcanzaba el número uno en más de 80 países y se llevó 4 premios Grammy Latinos. Hoy la disfrutamos en COPE. ¡Ay! ¡Fonsi! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube, sube, sube. Hoy ha tocado el Despacito de Luis Fonsi. Mañana escucharemos otro éxito del verano de la última década. Antonio Fernando nos ha escrito en Facebook. Dice, oye, para mí la mejor es la de Amigo, de Perales o José Alberto. Soldadito Marinero, de Fito. Nos tenemos que ir ya, eso sí, con el motor. 5:41 de la mañana. Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España. Amantes del ciclismo, oyentes de COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno. Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego. ¿Qué pasa en la Vuelta, Eri? A 60 de meta. Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Eri Frade. Sintonía que nos indica que se encuentra ya con nosotros Alfonso García. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Bea. Nace el proyecto para desarrollar el primer corredor mediterráneo para transporte pesado 100% eléctrico con más de 450 kilómetros. Cuéntanos. Te cuento, el proyecto de este primer corredor eléctrico para el transporte pesado 100% eléctrico discurriría por la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Esta iniciativa está liderada por Iberdrola, Difrimur y Ingeting. Incluye la adquisición de camiones pesados de hasta 40 toneladas, el desarrollo de infraestructura de recarga de muy alta potencia de hasta un megavatio en bases logísticas de transporte de la empresa Difrimur, así como el despliegue de la red eléctrica inteligente para un total de más de 450 kilómetros de ruta libre de emisiones para camiones. Un informe europeo desvela cuáles son los países de Europa más y menos seguros. ¿Cuáles son y dónde se sitúa España? Te cuento, un informe publicado por el Consejo Europeo de Seguridad del Transporte, donde se valora los mejores y los peores países en cuanto a reducción de las víctimas de tráfico en el periodo de 2010 a 2020, donde Estonia, Letonia, Lituania, Grecia y Portugal son los que mejor lo han hecho, los países que más han reducido sus víctimas en accidentes. En cuanto a España, según este informe, ha reducido la mortalidad un 30% en los 10 últimos años, cifra peor que la de Estonia, pero en buena situación frente a la media europea, que es del 24%. Los países que menos han reducido sus víctimas, curiosamente, son Países Bajos y Reino Unido. Recordemos ahora, Alfonso, la gran importancia que tiene un buen y correcto mantenimiento de los neumáticos del camión. Sí, aunque los transportistas, nuestros amigos camioneros lo saben, es bueno recordar que un correcto seguimiento y mantenimiento del estado de los neumáticos de los vehículos industriales puede reducir anualmente en más de 6.400 euros los costes para una flota media de transporte de más de 40 vehículos. De esta forma, gracias a la monitorización del estado de los vehículos y de los neumáticos, se puede llevar a cabo un mantenimiento predictivo. Incluso es posible alargar la duración de los neumáticos y evitar averías por desgaste de las ruedas, además de prevenir de posibles pinchazos. Igualmente, importante la permutación de los neumáticos para alargar su vida útil, aumentando hasta en un 20% el kilometraje. Como norma, se recomienda que la revisión de los neumáticos del camión se efectúe cada 3 meses para evitar un desgaste excesivo. Ahora, Alfonso, cuéntanos la novedad de la semana en vehículos comerciales, en furgonetas. ¿Cuál es? A ver, el miércoles 25 de agosto se estrena, es Premier Mundial, tendrá lugar la presentación de la nueva Mercedes Citan, la nueva generación, que contará también con versión totalmente eléctrica. Contará con mayor volumen de carga, puertas correderas de amplia apertura en ambos laterales. Será más funcional, más confortable, con mayor equipamiento de seguridad. Y la nueva Citan se ofrecerá en versiones furgón mixta y tourer, pensada para pasajeros, versión turismo, que se llamará Clase T y que llegará en 2022. Y que contará con airbag central entre conductor y acompañante, así como asistente de voz Hey Mercedes. Y ahora la consulta de un oyente, Mario de Toledo. Soy transportista, soy conductor profesional, acabo de comprar una autocaravana de segunda mano. Soy nuevo en esto y me gustaría saber si llevan o si deben llevar neumáticos específicos. Gracias. Pues sí, dado que la forma y la carga de los vehículos recreativos, como es una autocaravana o camper, también afectan a su estabilidad dinámica, por ello es muy importante elegir los neumáticos adecuados, es decir, los indicados para furgonetas especiales que ofrecen mayor seguridad, sobre todo cuando están completamente cargadas. Igualmente nos ofrece una estabilidad superior en curva, un menor desgaste, menos deformaciones en periodos prolongados de estacionamiento, es decir, que no estén circulando, y si vas a usar la autocaravana durante todo el año, no solo en verano, opta por los neumáticos all season para todas las estaciones, pero siempre específico para este tipo de vehículos, autocaravana o camper. Pues Alfonso García, nuestro experto en motor, como siempre un placer, muchísimas gracias. ¿Y cómo te marchas? Como siempre, poniendo el intermitente. Poniendo el intermitente, 5:46 de la mañana. ¿Nosotros cómo nos marchamos? Pues como siempre, escuchando una reposición de La del Pulpo. Vamos a recordar en este mes de agosto pues las mejores que ha habido a lo largo de estas temporadas. Hoy recuperamos la del 27 de octubre del año 2020. Herrera, buenos días. Te prometo que me habían dicho que estaba Herrera preparado. Sí, sí, y lo está. Ah, perfecto, ¿y por qué no te oía? Ah, it's not my business. Bueno, no pasa nada. Escúchame, ¿has escuchado lo nuevo de Rafael, no? He escuchado lo que tú pusiste con Manolo. Uh-huh. Lo diré, la canción de Julio, sí. Sí, bueno, pues es lo que vamos a escuchar, Herrera, pero sobre todo lo que quiero compartir contigo es la buena pinta que tiene todo lo que va a salir en nada, a mediados del próximo mes de noviembre. O sea, él lo que ha hecho es juntarse con los artistas que le han gustado muchísimo y que nunca había versionado las canciones. Ahora se ha juntado con el gran Manuel Carrasco. Esto suena muy bien, pero es que va a hacer cosas con Natalia Lafourcade, que me parece una crack de la música, ¿eh? Sí, sí, es un poquito así, desangelada, pero con mucho encanto. Sí, cierto, cierto. Ser en todo el primero. Rafael, parece mentira, pero no tiene techo. No tiene techo, Herrera. Los detalles pequeños. No se cansa con la vida de números uno que ha llevado. Eso es. Jugar con los sentimientos. Viviendo de aplausos. Pero solo ha aparecido esta canción porque ayer buceé por Spotify y solo estaba esta. Sí, solamente está disponible esta. Yo creo que la próxima semana ya vamos a tener algo nuevo, pero apetece mucho escuchar. Yo no sé por qué tenemos esta capacidad de poder escuchar a los ACDC o a la Creedence, pero seguir enamorados de Rafael. Nos toca la fibra, Herrera. Esto es maravilloso. Mm-hmm. Sí. Me olvidé de mí. Esta canción te lo conté un día que además alucinábamos porque descubríamos que la versión original no es de Julio Iglesias, es de Johnny Hallyday, que se grababa en el 77. Exacto. Y que es una adaptación del gran Ramón Arcusa, una vez más, haciendo magia con las canciones. Sí, a ver, el trabajo que hizo Ramón con la canción es definitivo, porque tú oyes la versión, es decir, tú oyes la canción en la voz de Haraday, y bueno, pues es una más de Haraday, o de, creo que la hizo Claude François, ¿no? No estoy seguro. Pero tú oyes el trabajo que hizo Ramón Alcusa con Rafael Ferro, muy importante, el músico que acompañaba a Julio durante tantísimos años, que era un descomunal músico, y eso es que es otra canción. Qué gozada, pues vamos a disfrutar mucho con este disco, va a cantar canciones con sus... con los artistas que a Rafael le han gustado y que ha tenido oportunidad ahora de, oye, grabamos algo, os apetece, me encantaría tener un disco con vosotros, con Mikel Izal, con Omar Aportuondo, con Vanessa Martín, con Luis Fonsi, con Pablo Alborán, con, Gloria Trevi. O sea, este tío, este Rafael, no tiene límites a lo que le pongan. No le da ningún reparo, es que puede con todo. Me olvidé de vivir. Qué gran canción, cómo suena esta versión que ha hecho Rafael con Manuel Carrasco. En nada, el disco estará a la venta. Es un buen regalo, por cierto, para Navidad. Hay muchos papis que estarán deseando tener un buen disco y ese sin duda va a ser un buen regalo. Pues seguro, seguro que sí. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo. Herrera, yo siempre... Tú eres también de grabar... Hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. ¿Tú eres mucho de grabar cosas en la tele y en la radio? ¿O lo hacías hace tiempo? Bueno, vamos a ver. Yo cuando llegó el video... Sí. Pues yo ya tenía una edad. Quiero decir, el video se expande en España, que costaba una pasta, ¿eh? Sí, sí, cierto. En el año 82, cuando el Mundial. Claro, yo en el año 82 tenía 25 años. Yo no iba a hacer según qué capulladas, pero propias de cuando tienes 16 o 17. Que entonces, si yo hubiera tenido un video y una cámara de video, bueno, ni te cuento. Qué gozada. Porque con el cassette Philips hice virguerías. Imagínate si fuera tenido lo otro, ¿no? Claro, es que bueno, la gente recuerda perfectamente cuando los locutores pisaban las canciones, sí. y la gente no podía luego aprovechar esas canciones para su grabación casera. Sí, claro, claro. Y se enfadaban con los que éramos locutores y presentadores de los musicales. Ya, bueno, pero es que el ritmo de un programa exige que entres, salgas, claro. Hombre, no estropees la canción, pero en los finales y en los principios juegues un poco con ella, ¿no? Claro, claro. Bueno, Herrera, te toca poner las calles. Bueno, poner las calles, yo te las dejo puestas, te toca a ti ahora levantar España. Así que muy te mando bien. Un abrazo. Pues voy a preparar el programa, venga. Habitas, habitas. Tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Y así a las 5:54, disfrutando de esta reposición de la del Pulpo, nos despedimos. Las calles ya están puestas, pero mañana a las 4 estaremos de nuevo por aquí. No faltes a la cita, de momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz miércoles. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora. ¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas, debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables. En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE. Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder. Línea Editorial. Cadena COPE. Afganistán es hoy y seguirá siendo durante muchos días la primera y principal noticia con la que los informativos de todo el mundo inician sus emisiones. Afganistán ocupa portadas, es tema de editoriales y artículos de fondo y cuestión clave para expertos en política internacional y en geoestrategia. Si se trata de un error de cálculo o de un hecho inevitable, la historia se encargará de irlo explicando. Pero lo que sí es más evidente desde el pasado domingo es que Afganistán arroja imágenes difíciles de asimilar en los que los protagonistas son ciudadanos anónimos que huyen despavoridos, sin rumbo, sin equipaje, sin pasaportes y sin más enseres que sí mismos. El avance de los talibanes retrotrae a los peores momentos de la historia reciente de este país. Las aparentes promesas quizá no sean más que mensajes tranquilizadores para los países del primer mundo que tenían en Kabul a sus representantes diplomáticos.